nuevamente estamos en la calle, nuevamente, como siempre, primero CTA y la UTELPA va a estar, o la CETERA, por supuesto, vamos a estar en la calle todas las veces que sea necesario. Y hoy es un día muy importante porque también en Buenos Aires fue un grupo de CTA y de UTELPA Buenos Aires, porque en el Congreso hoy se vota en diputados el presupuesto 2019. Las noticias que tenemos es que tendrían los votos para aprobarlo, pero bueno, no vamos a dejar de manifestarnos porque creemos que es un presupuesto de ajuste, un presupuesto que ya lo estamos sufriendo y es un recorte a la educación pública y a la salud pública muy grande, y realmente no podemos permitirlo, por, no solamente por los docentes, sino por todos los trabajadores, por nuestros alumnos, por las madres y los padres de los chicos que están asistiendo a las escuelas y que ya están sintiendo el ajuste en estos momentos. Como les decía, bueno, fue un grupo a Buenos Aires, al parecer la situación allá no sabemos cómo va a estar, porque ya anoche mostraban imágenes de piedras aparentemente colocadas de manera no casual, preparándose como para algún enfrentamiento. Están los compañeros que están viajando, nos dijeron que está muy militarizado, está vallado, así que bueno, esperemos que no pase nada. Nosotros acá estamos esperando que se acerquen todos los docentes y todos los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que no es un día lindo, lo importante es eso, que a pesar de la lluvia, nos están pasando los datos de las escuelas. En Santa Rosa tenemos más de un 90% de acatamiento. En el paro anterior yo les decía que había escuelas cerradas, ahora con emoción casi podría decirles que hay escuelas que no hacían paro nunca, que están cerradas, y otras que han subido mucho el porcentaje de acatamiento. En el resto de la provincia también, en General Pico también un 90%, y queremos agregar que bueno, como ATE también se adhiere al paro, los porteros y porteras tampoco están asistiendo al lugar de trabajo, por lo tanto podemos decir que es un paro contundente. ¿Creen que acá falta gente, falta el pueblo? Porque hay organizaciones sociales, gremiales, políticas, pero la gente, ¿está entendiendo que esta cuestión del presupuesto le está afectando o no? La gente muy de a poco lo está entendiendo. Yo creo que la idea es empezar a explicarle a la gente de manera concreta y concisa en lo que le pasa todos los días. Que puedan entender que lo que está faltando hoy no es producto de falta de esfuerzo, sino que se pierde el trabajo por un modelo económico que tiende a la privatización, a cerrar cargos en las escuelas, por ejemplo. Y de a poco hay docentes y trabajadores y trabajadoras que están dándose cuenta de que la situación no es solamente local, sino que viene de un modelo a nivel nacional que nos está afectando de manera terrible. Las realidades en las escuelas en este momento, no sé, yo los invito a que algún día vayan a las escuelas y hablen con los directores, con las directoras, para que puedan palpar la situación. Veníamos de un trabajo de proyecto educativo donde los chicos podían viajar, donde si bien se hacían, se juntaban, se vendían pizzas, se hacían cosas para que puedan viajar, viajaban todos. Y ahora las madres y los padres nos están diciendo que ni siquiera tienen para comer. Entonces los docentes están poniendo como siempre, como fue históricamente, el cuerpo para que todos los chicos puedan viajar. Pero cada día se hace más complicado. También quiero decir que estamos teniendo alguna incidencia de partidos políticos que coinciden con el gobierno nacional, que están, por un lado, generan la crisis, generan que los pibes se mueran de hambre en las escuelas, y por el otro lado vienen a ofrecerle plata para los viajes. Es terrible porque además lo hacen los viajes por fuera del proyecto institucional, por fuera de la escuela y por fuera de todo el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Y eso es muy grave. Nosotros, si bien sabemos que siempre se aporta y se ayuda de diferentes espacios para que los pibes puedan viajar, que se haga por fuera de la escuela nos parece terrible, porque justamente son quienes están haciendo que los chicos no tengan para comer, ¿sí? Y están haciendo campaña política justamente con el hambre de los pibes. Eso nosotros no lo podemos permitir, no podemos permitir que los partidos políticos se metan en las escuelas para hacer campaña política con el hambre de los pibes.